Viernes 17 de junio. Allí está tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él habla muy bien, además, él viene a tu encuentro y se va a alegrar mucho de verte. Habla con él y explícale todo lo que tiene que decir. Yo, por mi parte, estaré con él y contigo cuando hablen y les daré instrucciones de lo que deben hacer. Éxodo 4, versículos 14 y 15. ¿Cuántas veces uno ha buscado a alguien más que tenga habilidades de expresión y sea creíble para entregar un mensaje o un encargo importante? Moisés lo tuvo cuando Dios lo envía a hablar con el faraón en Egipto para liberar a su pueblo de la dura servidumbre. No todas las personas tenemos todas las habilidades que quisiéramos. Esta afirmación sienta una limitación, pero ella no es más que una oportunidad de abrirse y valorar los dones de cada persona, y en interdependencia llevar a cabo acciones concretas de amor y justicia que la palabra de Dios nos encarga. El identificar una limitación personal puede convertirse en un temor que inmoviliza. Sin embargo, es la relación creada por Dios. El darse cuenta de las propias limitaciones es camino a valorizar los dones en otras personas. Al hacerlo, se valoriza la propia presencia de Dios en él o ella. Así, se refuerza la interdependencia en la convivencia comunitaria donde Dios está siempre presente. El don de la convivencia necesita de la afirmación y práctica de valorar al semejante, cuya presencia es de cura y sanidad personal de la iglesia y de la sociedad. Dios de la vida, tú que construyes comunidad, ven y sigue enseñándonos a valorar a cada persona y a tu creación como dones de tu íntima misericordia. Una reflexión de Patricia Cujati.